solamente por Reventón FM, la radio más reventada de toda la red. Estás escuchando Radio Reventón, día y noche diversión, hasta que el cuerpo aguante. Amigos, muy buenas noches, sean bienvenidos a esta cuarta emisión de Bohemia en Vivo de hoy. Martes 2 de abril del año 2024, ya comenzamos el cuarto mes del año, ya terminamos la Semana Santa. Estamos en nuestra cuarta temporada, ya se han ido cuatro temporadas de esta Bohemia en Vivo que comenzó en un 2023, si no mal recuerdo. No, 2022 fue cuando iniciamos con estas emisiones de Bohemia en Vivo. Y pues agradecidos con todos ustedes por la compañía, por la escucha, porque nos siguen la huella. Y pues vamos a empezar por enviar saludos a la gente que conforma esta gran radio que es Reventón FM, la radio más reventada de toda la red. Un saludo muy muy grande a nuestra querida administradora Kai, allá hasta Ciudad Playa del Carmen, que no nos cansamos de agradecerle por el apoyo que nos da para que esas emisiones salgan al aire con ustedes. Gracias de verdad, Kairis, por el apoyo que nos da. También de igual manera, saludos a nuestros amigos locutores, programadores y DJs que conforman esta radio, como es el buen Kruger, Blue, Scorpio, Lily San, Lucien de Sky, que también son que nos apoyan con esta radio. Y bueno, recordarles que tenemos música a las 24 horas del día, los 365 días del año, para que nos sigan la huella. Pues este primer tema que escucharon fue algo de Miguel Ángel Olvera, un tema de Álvaro Carrillo que se llama Te Doy Dos Horas. De igual manera, saludos a la gente que ya está conectada y que ya está ahí escribiendo en el chat, esperando sigan ahí dando sus impresiones de cómo se la están pasando. Pues empezando, saludos por Juanita Laguna, allá hasta Canadá, quien llegó temprano a ayudarnos aquí con la limpieza, que estuviera todo presentable, ya que ayer tuvimos el manicomio de Kruger, y pues bueno, llegamos a darle un poquito de limpieza para que todos pasen un rato agradable aquí en nuestras cabinas. Saluditos a nuestra paisana Brenda Mutio, hasta Canadá también. Gracias, paisana, por estar acá en sintonía, es un gusto tenerte por acá. Saludos al buen Dioney Carlos, de aquí de Irapuato, que también ya está en sintonía, nos está saludando. Buenas noches, Gerardo. Y también Dioney Carlos y Gerardo también, que nos escribe de Salamanca, Guanajuato. Pues bueno, vamos a comenzar con este segundo bloquecito. Bueno, primer bloquecito, se puede decir de cierta manera. Esto que viene es algo de la rondalla romántica de Guanajuato. Ellos son de Irapuato, con este tema que se llama Hoy que soy mayor. Enseguida viene Nómada, un grupo que toca nuevo flamenco de aquí de Irapuato, con un tema original de Mauricio Barami. Esto se llama Carnaval de Alebrijes. Desde Monterrey, California, nos manda sus audios Ismael Sister con un tema de Consuelito Velázquez. Esto que se llama Franqueza. Viene Dioney Carlos con un tema que se llama Contigo. Y cerramos con Estrella de Nicaragua con un tema que se llama 100 años. Queremos mandar un saludo muy, muy, muy grande y muy afectuoso a Steffi, que el domingo pasado fue su cumpleaños y que tuvimos el gusto y la oportunidad de festejarla ahí en familia. Ahí estuvimos varios con ella, estuvo la tía Terrines, estuvo Hanna, estuvo Steven y su novia Jackie, al igual que estuvo mi hermano Sergio con mi cuñada Eva. Pues sin más preámbulo, comenzamos con Bohemia en Vivo en esta edición número 4 de su cuarta temporada. Esperando, escriban ahí en el chat para que nos digan cómo se la están pasando. Y pues bueno, sin más preámbulo, comenzamos. Yo contigo viví muchas cosas hermosas contigo compartí. Navidades dichosas, y hoy que soy mayor, quisiera rendirte el tributo más grande que te puedo dar, mamá. Has velado por mí, has cuidado mis pasos, y contigo aprendí lo que vale un abrazo. Pero hoy que soy mayor, quisiera decirte que aún vivo en tus manos, que nadie es mejor que tú. Que soy mayor, quisiera besarte, mimarte, tenerte en mis brazos otra vez, mamá. Un solo amor mi franqueza que tal vez juzgues descaro. Yo sé que voy a herirte con decirte lo que siento. Espero que comprendas, es mejor hablemos claro. Debemos separarnos porque amor ya no te tengo. Tú siempre me pediste la verdad, fuera cual fuera. Hoy debes de admitir la realidad. Tú puedes encontrar lejos de mí quien te comprenda. Yo sé que no te puedo ser feliz, aunque pretenda. Preferible así, el tiempo lo dirá. Te ruego nuevamente me perdones y no quieras hacer aclaraciones, porque tú puedes encontrar lejos de mí quien te comprenda. Sé que no te puedo hacer feliz, aunque pretenda. No quiero darte más desilusiones, y es preferible así, el tiempo lo dirá. Te ruego nuevamente me perdones y no quieras hacer aclaraciones, porque tú puedes encontrar lejos de mí quien te comprenda. Yo sé que no te puedo hacer feliz, aunque pretenda. Te doy el lado izquierdo de mi pecho. Dame lo que se te dé la gana. A tus pies el mundo entero por un beso. Te regalo toda la luz de la luna. Mi pasado, mi fortuna, mi futuro, mi razón. Esta noche no la cambio por ninguna. Si la vida es solo una, contigo sabe mejor. Yeah. De tu cama y te doy mi vida entera y mucho más.

Disfruta escuchando Reventón FM porque es la única radio en la web en la que puedo escuchar todas mis canciones favoritas. Te invito a sintonizarte con nosotros. Reventón FM, expresiones digitales para tus sentidos musicales. Ocho de la noche con 30 minutos, tiempo central de México. Gracias por estar en sintonía. Espero que este primer bloquecito les haya gustado mucho. Y vamos a enviar saludos a la gente que está escribiendo ahí en el chat, que está incorporando como nuestro tocayo Jorge González, el gran tenor de León, Guanajuato, a quien manda saludos a la tía Terrines, a Juanita y a un servidor. Gracias, tocayo, que bueno que estás por acá. Sigan comentando por ahí qué es lo que les gusta de la bohemia de hoy. Queremos invitarles a que nos escuchen las 24 horas del día, los 365 días del año. Tenemos música de todos los colores y sabores para todos ustedes, como les digo. Pueden acompañarnos desde su celular, en el trabajo, en su carro, que está en la cola de las tortillas, en el súper, ¿verdad? Se la van a pasar padre, pueden sintonizarnos en cualquier momento. Y de igual manera también recordarles que nuestros programas estelares es el lunes con el gran Kruger, con su programa El Manicomio, un programa de verdad imperdible. Ayer tuvimos reggae, de verdad, estuvo padrísimo el programa. Todos los martes, como ya es costumbre, el manicomio, Bohemia en vivo con un servidor de Ferris a partir de las 8 de la noche. Y como les digo, tenemos nuestros programas están ahorita en stand-by. Y bueno, también invitarles a que si se graban, si tienen amigos que cantan, o ustedes mismos en alguna bohemia, en alguna fogata, en algún retiro, en alguna escapada que se den con su guitarrita, con su piano, pues manden sus audios, con muchísimo gusto los vamos a programar. Vamos a enviar también saludos a la gente que nos está escribiendo en el chat, en nuestro chat de Reventón. Steffi, que está conectada, solitos Steffi, a Ismael Sister hasta Monterrey, California, a mi hermano Américo, que también está en sintonía, a mi hermano Víctor Alfredo, Laguna de León, Guanajuato, a Claudio Esparza, Marisol Laguna, Marta Chagoya, todas ellas desde León, Guanajuato, a nuestros amigos aquí en la parte, como es Chavita Aguilar, Chava Rosales, que también está en sintonía. Saluditos hasta San Luis de la Paz, a nuestros queridos sobrinos Roberto Cruz y Ale Ventura, que están en sintonía, a Floresta, allí a Josías Padilla y su papá Chava Padilla, a Miguel Ángel Olvera, que estuvo aquí presente en el primer bloque. Saluditos al mejor pan de León, Guanajuato, como es Café con Leche, a Rafa Vargas y su esposa, gracias por estar en sintonía, a Maricén, a Dani, a Manu Hernández en León, Guanajuato, a Carlito Salvador, por supuesto, a Carlos Vivanco, a los amigos que conforman la bohemia de León, a Alex Rodríguez, a Carlos Vivanco, a Mariel, por supuesto, hasta el DF para Maricela Rodríguez, a Salamanca para Gilberto Ramírez y también para nuestro querido Gerardo Anel, que comparte su arte, su talento. Vamos con este siguiente bloquecito que estoy seguro les va a gustar mucho, mucho, mucho. Esto que viene es algo de Mau Velázquez, ese tema icónico de los Beatles, esto que se llama Let It Be. Enseguida desde Aguascalientes, Oscar Zárate con un tema original de él, esto que se llama La Necesidad de Sobrevivir. Viene enseguida Gerardo Negrete desde Salamanca, Guanajuato, con un tema que se llama Aunque No Sea Conmigo. Aquí está acompañado él con un grupo que se llama Seis en Línea, un grupo de Salamanca. Luego viene Trovanuel desde Guanajuato Capital, con un tema Bajo la Griega, igual de Guanajuato Capital, este gran músico como es Pepe García, con un tema propio que se llama La Cantera. Bajo la Griega también es original de Trovanuel. Pepe García es músico de cabecera de Arturo Peniche, allí en la bohemia de Peniche. Y cerramos este bloque con Laud Ramírez desde Cuernavaca, Morelos, con un tema propio que se llama Atracando un Espacio. Pues bueno, yo soy Terry Sfer, yo también de la parte de Guanajuato, México, la capital mundial de las fuerzas. Sigan escribiendo ahí en el chat, con muchísimo gusto vamos a leer sus comentarios, y díganos qué les está pareciendo la bohemia de hoy. El primer bloque estuvo sensacional. Continuamos

sabemos que está mal cuando alguien tiene la razón de reclamar cualquier derecho de no ser un obrero más en la nación de un presente no liberal. Y ahora dicen que el que se huelga solo tuvo su razón hace más de 30 años y que ahora no hay necesidad sino folclore, por favor. ¿Acaso necesita hambre a tu país? ¿Acaso necesitas más para saber que la razón no necesita una urna en un extranjero? No, solo la necesidad de subir. arrojado de esta tierra y sobre el aire vuela la esencia de mi gente. Por la madrugada iluminada está la fuente, derramando historia, derramando su presente. Y me quedo atrapado en este espacio. Veo pasar a tanta gente que tal vez vivió lo mismo, pero piensan diferente. Y en las calles va quedando cada huella. Cómo quedan tus palabras, cómo queda aquel intento de dejar también mi huella en la cantera. Aquella sombra en el jardín, ahora solo queda tu silencio. Miro cómo mueren las personas por su pueblo, mientras trato de cantar mi sueño. Y me quedo atrapado en este espacio. Lo pasan a tanta gente que tal vez vivió lo mismo, pero piensan diferente. Y en las calles va quedando cada huella. Cómo quedan tus palabras, cómo queda aquel intento de dejar también mi huella en la cantera. Pensar que jamás estarás junto a mí, porque no escribo una historia feliz, porque no logro ponerle fin a este vicio de pensar en ti. Discrimina y cuesta tanto cerrar heridas. ¿O acaso el destino algún día nos volverá a unir? Porque tendré que seguir así, arrastrando el absurdo intento de no desearte así. Y alguna fecha este plazo acabará. Los suspensivos se borrarán y nuestro amor como siempre escapará, atracando un espacio de tierra, fuego, cielo y mar. Atracando un espacio de tierra, atracando un espacio de fuego, atracando un espacio de cielo. que quiero cuando te vas. Supe desde tiempo atrás y es que mi corazón no sabe querer hasta volverte a ver. Hola, yo soy Jana y todos los días mi abuelito y yo escuchamos Reventón FM porque tiene la mejor programación de radio en toda la web del mundo mundial. ¡Saludines! Reventón FM, de día y de noche, con música y diversión, solo aquí, en la radio más reventada de toda la red. De la noche con 53 minutos, estamos de regreso. Gracias por continuar en sintonía aquí en Reventón FM, en Bohemia en vivo, en esta edición número 4 de esta cuarta temporada. Pues vamos a enviar más saludos a la gente que nos escucha. Saludos a nuestros amigos de Chin Chin Burgers, que ya nos enviaron nuestra dotación de hamburguesas. Y por cierto, ya anduvimos por Querétaro, fuimos a recoger a nuestra sobrina Crista, que viene desde Los Ángeles, y nos tocó ir allá a Querétaro por ella. Y aparte pasamos a una panadería artesanal que nos mandaron un pan riquísimo también. Está muy, muy, muy, muy bueno. Pues vamos a enviar más saludos a la gente que nos sigue enviando saludos por parte de nuestro WhatsApp. Saludos a mi hermano Salvador, a mi hermano... Bueno, mis primeros saludos están en Los Ángeles, mi hermano Américo aquí en Irapuato. También saludos, gracias por que nos sintonizan. Saludos a nuestro amigo León Felipe Peña, ya Santiaguito, que también nos escucha, con quien tengo el gusto de conocerlo hace ratito. Fuimos ahí a comer unos ricas... ¿Qué fue? Señora Terrines, ¿qué fue? Allá en Santiaguito, cuando fuimos. Un pay rico. Sí, con café de olla. Y después dijeron, venga, si mañana va a ser café de mañana. Pues gracias por a toda la gente que también que nos escucha fuera de las fronteras de México, como es allá en Canadá y también allá en la Unión Americana, el estado de Washington, de California, de Texas, de Norte Carolina, en Georgia. Gracias por estar en sintonía, como la gente que nos escucha en Centro y Sudamérica. Pues vamos con el siguiente bloquecito, esperando también sea de su agrado y que este segundo bloque les haya gustado mucho, mucho, mucho. Esto que viene es algo de Gerardo Rodríguez de Celaya, un tema original de él, esto que se llama Ángeles. Enseguida de León, Guanajuato, viene Carlos Vivanco con un tema que se llama Una pálida sombra. Este es un cover de en inglés de Procol Harum. Viene también de León, Guanajuato, la voz bravía de Gaby Navarro con este tema de Ana Gabriel, esto que se llama Desdén. Luego viene, como ya se nos hizo costumbre, aquí en el ombligo del programa, es decir, a la mitad del programa, este poema que se llama Y Sin Embargo, de Miguel Ángel Román Barrera, en la voz del señor Martín Nieto Morales. Una vez más viene la Rondalla Romántica de Guanajuato con un tema que se llama Y Nada Más. Y cerramos con Turquesa, con el grupo Nómada, un grupo de nuevo flamenco, un tema original de Mauricio Barami. Pues amigos, sigan en sintonía, sigan escribiéndonos ahí en el chat, es muy agradable escuchar lo que nos mandan decir por WhatsApp y también lo que nos escriben allí en el chat. Pues sin más preámbulos, continuamos con más de Bohemia en Vivo en este día 2 de abril del año 2024. Continuamos. Thank you. se ganó contigo. Presa del amor que inspiras, tus secretos y manías, se va formando el cuento que habla de cosas tan simples, de colores tus amores, de la cura a la locura que eres tú. Tanto sufrir es imposible decir que te adoro, decir que tú eres la luz de mi amor. En vano este canto, en vano este lloro, en vano implorarte, inmácula flor. Mi vida se extingue al saberte lejana. No hay nada que alegre mis ojos sin luz. Las cándidas flores sobre mi ventana no sueltan perfume porque faltas tú. Bien sabes que siempre tan solo en ti pienso, que es nada la vida alejado de ti. Si solo me brindas enojo y silencio, pensando en tus ojos, me voy a morir. La agonía de amarte, la agonía de verte, son siglos de pena, de llanto y dolor. Yo llevo clavado el puñal de la muerte que se hunde inclemente donde no hay amor. Terris y te invito a que escuches Reventón FM, la radio más reventada de toda la web. No te olvides, ponte en sintonía, nosotros te ponemos el ánimo. De la noche, sin tiempo central de México. Gracias por continuar en sintonía. Pues ya estamos entrando al cuarto bloque de esta Bohemia en Vivo de hoy, 2 de abril. Pues vamos a enviar saludos a la gente que se sigue conectando ahí en el chat. Y vamos a enviar saludos a Taira Denise, que se está conectando. Ya tiene rato que no la veíamos por acá. Bienvenida, Taira. Qué bueno que estás por acá. También a Delia Gallardo, a Chago, por supuesto. A Gaby Navarro también saludos, que ya también se conectó. Gracias por estar en sintonía. A Kairis también, que está ya tratando de conectarse aquí a la página. Y pues bueno, espero les haya gustado este bloque que acabamos de tener. Vamos a enviar también saludos a la gente que nos está enviando mensajes por nuestro WhatsApp. Por supuesto a Gerardo Daniel hasta Salamanca, con Juanita Laguna, que estamos aquí cotorreando un proyecto que tenemos en mente. ¿Quién está por acá? Pues saluditos a, bueno, a León Felipe, ya lo habíamos saludado, a Leti González, a Lucy Horta, a Dorian, a Grace Ayala, hasta Guadalajara para Cristina López, a mis compadres en León, a Maricela y Raúl, a mi compadre Pepe. Saludos a Macal en Texas para Babi de la Tejera, Becky Riva, que también está en sintonía, Chava Padilla, la señora Kruger también. Saludos a Wisconsin para Alfredo Sandoval, que está en sintonía, a mi hermano Cuauhtémoc, que está allá en Dallas, que también ya está sintonizándonos. Gracias, canal, por estar en sintonía. A nuestros amigos de ahí en León, a Jorge Moreno, a Berta Carpio Aragón, quién no está por acá, Josías Padilla, gracias por estar en sintonía. Pues estamos platicando acá con Juanita. En breve acá por nuestro WhatsApp tenemos ahí un proyectito que luego los vamos a dar a conocer. Estoy seguro que les va a agradar. Es algo muy, muy, muy padre que se nos ocurrió. Y ya pronto les estaremos platicando en qué consiste el proyecto que tenemos. Pues recordándoles que tenemos música las 24 horas del día, los 365 días del año, para que nos sintonicen. Tenemos música de todos los colores, sabores, de todos los géneros. Te la paso uno muy padre por acá en Reventón FM. Espero que este bloque también les guste. Es algo que también, gracias a quienes envían sus audios, de verdad, esto lo hacemos para y por ustedes. Esos son quienes hacen este programa, porque finalmente son los que nos envían sus audios, sus canciones. Gracias por compartir su talento, su arte. Es de verdad padrísimo saber que hay mucha gente talentosa por ahí y que merece ser escuchada. Este siguiente bloque viene como sigue. Esto es algo, una vez más, Ismael Sister de Monterey, California, con este tema de Creedence, eso que se llama Have You Ever Seen the Rain. Viene una vez más nuestro estimado amigo Dionay Carlos de aquí de Irapuato con un tema que se llama La Razón. Desde Nicaragua, Estrella, con este tema que se llama Tal Vez, Quizás. Luego viene el buen Mau Velázquez con un temazo de los Beatles, The Long and Winding Road. Una vez más desde Aguascalientes, Oscar Zárate con un tema original de esto que se llama Requiem por un Vivo. Y cerramos con Gerardo Negretti desde Salamanca con un tema original de esto que se llama Tú. Amigos, gracias por estar en sintonía, de verdad, gracias, gracias. Saluditos a Kairis, que nos dice, gracias por los saludines, mi querido Tierrines, linda noche a todos y todas. Qué padre que ya se hace sintonía acá. Y pues bueno, vamos a pedirle a la tía Tierrines que nos apoye soltando el cuarto y penúltimo bloque de esta noche. Saludos hasta Los Ángeles para mi hermano Salvador también. Gracias, gracias, canal, por estar en sintonía. Continuamos. Cosas que no quise hacer, pero sigo aprendiendo. Hoy solo sé que yo te hice sufrir. Antes de irte, déjame decir que hoy por fin encontré jamás podré olvidar aquel dolor que sentiste. Solo quería poderlo borrar para decirte toda la verdad, que hoy por fin encontré. Tú, la razón eres tú. que no soy perfecto. Hoy solo sé que yo te hice sufrir. Antes de irte, déjame decir que hoy por fin encontré la razón para mí, para cambiar lo que fui. Una razón para seguir. La razón eres. Voy a procurar que mis cariños gracias por escucharme. Muchos saluditos. Yo quiero leche. Yo quiero leche. Yo quiero leche. Tenemos que reencarnar en la misma vida para entonces poder vivir. Y si volvieras a ser humano, ¿qué animal te gustaría ser? Y vives esperando la muerte para entonces poder vivir. Y mientras vives, ¿cuántas veces tenemos que reencarnar en la misma vida para entonces poder vivir? Y si volvieras a ser humano, ¿qué animal te gustaría ser? Y vives esperando la muerte para entonces poder vivir. Y mientras vives, vives muerto. Se llama Tú, espero que les guste, que así tengo. Gales. Tú la razón de mis noches eternas que tiene sentido. Y el día llegar me pregunto en qué piensas si no estás conmigo. ¿Dónde lo echaré al mar para hacer que las olas se vuelvan mi nido? ¿Qué pasará? Si tú no estás, y es que tú en la calma me llena de alivio. Cada rincón de tu cuerpo me obliga a sentir que estoy vivo. Ya no te irás. Y al caminar me reclaman estar contigo. ¿Para qué vivir sin ti? ¿Para qué reír sin ti? ¿Para qué elegir sin ti? ¿Para qué morir? ¿Para qué morir sin ti? Hola, te saluda Lili San 007 y te invito a que escuches Reventón FM, la radio más reventada de toda la red. Sintonízanos. Reventón FM, expresiones digitales para tus sentidos musicales. Estamos de regreso, son las 9 de la noche con 45 minutos, tiempo central de México. Gracias por continuar en sintonía. Pues llegamos a la última parte de este programa, siendo las 9 de la noche con 45 minutos. Gracias por estar en sintonía. Pues agradeciéndole que hayan estado con nosotros este día de hoy, 2 de abril del 2024. Y pues invitándolos a que nos continúen escuchando acá en Reventón FM las 24 horas del día. Tenemos el próximo lunes el manicomio de Kruger a partir de las 7 de la noche. Bueno, este último bloque viene como sigue. Desde Guanajuato capital viene Trovanuel con un tema de Joaquín Sabina, esto que se llama Nos dieron las 10. Pepe García de Guanajuato capital con Te entregaré mi vida. Desde Cuernavaca, Morelos viene Laúl Ramírez con un tema original de él, que se llama Sonido Nocturno. El tema de Pepe García también es de él. Viene Gerardo Rodríguez de Celaya también con un tema de él, se llama Ya No. En esta ocasión él está acompañado de Eric Chávez. Viene Carlos Vivanco con un tema de Gianmarco que se llama Si me tenías. Y vamos a cerrar con la voz bravía de León, Guanajuato, que es Gaby Navarro, con ese tema que se llama El Pastor. Amigos, gracias por la compañía, gracias por la escucha. De verdad, les agradecemos que nos hayan acompañado. Gracias a todos los que nos escribieron ahí en el chat. Es padre estar leyendo sus comentarios, cómo interactúan ahí. Pues sin más preámbulo, que tengan un feliz descanso, un reparador y feliz sueño. Gracias, buenas noches y hasta la vista. Abierto el balcón de tus ojos de gata, loco por conocer los secretos de tu dormitorio. Esa noche canté al piano del amanecer todo mi repertorio. Los clientes del bar uno a uno se fueron marchando.

que te veo, me invade tu fragancia. Deseo amarte tanto como nunca lo pensé. Cada vez que te veo, tu figura resplandece. Siento ganas de besarte, es una gran mujer. Te entregaré mi vida. Estado normal, no más miradas. más fuerte ni eres especial. No le faltan palabras, le sobran las ganas de hacerte ver, piensas como animal. Ya no me toques, la cicatriz se convierte en un mar sin vuelta y sin retoque. Voy rompiendo cadenas, borrando etiquetas que has puesto en mí por tu comodidad. Ya no, no ventiles que tanto me quieres, no me mientas, no. Cada golpe te hunde en tu mierda y te digo que no. Con falsas promesas no te creo, no. Mezquino, egoísta y barato. Mezquino, egoísta y barato. Ya no la toques. Me tenías porque cruzaste la frontera de otro cuerpo, porque saltaste hacia el abismo de otros besos. Sí, me tenías cada mañana en el reflejo de mis sueños. Si me tenías porque cambiaste nuestro amor por mi antojo y desnudaste tu pudor ante otros ojos. Si me tenías, porque perdiste el equilibrio y te alejaste de mi vida. Ya no te extraño cuando canto tu canción. No me hace falta tu deseo aquí en mi cama. Quisiera verte una vez más para decirte que aún todavía no tiene caso. Muy buena suerte, yo te deseo un paraíso de mentiras, un universo con estrellas que no brillan. Yo te quería y me obligaste a renunciar a la mitad de mi alegría. Ya no te extraño cuando tu canción. No me hace falta tu deseo aquí en mi cama. Quisiera verte una vez más para decirte que aún todavía no tiene caso. Extraño cuando canto tu canción. No me hace falta tu deseo aquí en mi cama. Quisiera verte una vez más para decirte que aún todavía